algunos turistas ingleses deseando poseer unos ejemplares de ciertas flores que solamente debían encontrarse en lo más alto de un peligroso puesto alpino, prometieron una gran cantidad de dinero para quien fuese capaz de alcanzarlas. Al día siguiente llegó ante ellos un muchacho con un ramo de flores deseadas. Maravillados por el valor y la decisión del joven, le preguntaron: ¿y no tuviste miedo de caerte al precipicio? No, señores, no tuve miedo. Mi madre es una pobre viuda y tengo dos hermanitos más pequeños. En mi casa pasamos mucha necesidad. Por eso, para ganar este dinero, me expuse tanto. Pero no tuviste miedo. ¿Cómo puede ser? Siguieron preguntándole. Dijo el muchacho: sucede que mi madre es una mujer de fe que reza. Y yo sabía que ella me ayudaba. Estaba orando por mí. Como esa madre, nosotros estamos llamados a recorrer la peregrinación de la fe que nos permita expresarla por medio de la oración constante. Es lo que enseña Jesús cuando nos habla con las parábolas del amigo insistente o con el ejemplo de la viuda que le pedía al juez. Y los dos obtuvieron lo solicitado debido a la insistencia. Cuando oremos a Dios, hemos de imitar también la valentía del joven. Por eso nos conviene hacerlo con coraje, como lo hizo Abraham, intercediendo para que no sea destruida Sodoma. Se requiere mucha fe en el amor infinito del Señor que quiere salvarnos, muchas veces por medio de purificaciones por las que tenemos que pasar. Siempre la oración es el medio para acceder al corazón del buen Dios. San Agustín escribió: Dios no nos mandaría pedir si no nos quisiera oír. La oración es una llave que nos abre las puertas del cielo. Cuando veas que tu oración no se apartó de ti, puedes estar seguro que la misericordia tampoco se alejó de ti. Los grandes dones exigen un gran deseo, puesto que todo lo que se alcanza con facilidad no se aprecia tanto como lo que se desea durante mucho tiempo. Dios no quiere darte enseguida lo que pides, para que aprendas a desear con gran deseo. Mantengamos en todo momento la fe en el único que puede darnos aquello que verdaderamente nos hace falta, porque solos nunca lograremos las cosas más importantes que pueden conducirnos a vivir en este mundo con un auténtico sentido, encaminados hacia la plenitud.